Evangelio del Día y Meditación del Padre Jesús, de Católicos Online. Visítanos en www.portalcatolicoapostolicoromano.com. Evangelio según San Marcos, capítulo 10, versículos del 46 al 52. Deja la capa. Llegan a Jericó. Y cuando salía Jesús de Jericó con sus discípulos y una gran multitud, un ciego, Bartimeo, el hijo de Timeo, estaba sentado al lado del camino pidiendo limosna. Y al oír que era Jesús Nazareno, comenzó a decir a gritos: «Jesús, hijo de David, ten piedad de mí». Y muchos le reprendían para que callara, pero él gritaba mucho más: «¡Hijo de David, ten piedad de mí!». Se paró Jesús y dijo: «Llamadle». Llamaron al ciego diciéndole: «Ánimo, levántate, te llama». Él, arrojando su manto, dio un salto y se acercó a Jesús. Jesús le preguntó: ¿Qué quieres que te haga? Rabboní, que vea, le respondió el ciego. Entonces Jesús le dijo: anda, tu fe te ha salvado. Y al instante recobró la vista y le seguía por el camino. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Deja la capa. Haz como el ciego y deja tu capa y ve al encuentro de Jesús. Te llama. ¿Qué crees que tenía el ciego? ¿Qué podía tener un ciego de esos tiempos? Nada, solo lo que llevaba puesto y la capa. Y va y tira la capa cuando Jesús lo llama para que vaya. A ti, que llevas años y años rezándole a Jesús, llamándolo a gritos como el ciego del que nos habla el Evangelio de hoy, te lo digo francamente, estás demasiado apegado a tu capa, sí. Dios quiere darte lo que hace tantos años le pides a gritos en oración, pero tú no vas. Te quedas abrigado en tu capa, cuando Dios quiere darte la vista. Loco. Estás loco, ciego y loco. Con la vista, luego podrías trabajar y tener dos capas, una para ti y otra darla al necesitado. Qué alegría dar al que lo necesita. Pero por no dejar la capa, por no ir a Jesús que te llama, te quedas ciego, no tienes vista, y son otros los que tienen que darte dinero y toda clase de ayuda, cuando, si fueras a Jesús, Dios te daría para que dieses al que lo necesita. ¿Vas a ir de pobre toda tu vida? Di. Espabila, que Cristo te llama. Ve. Quiere devolverte la vista, quiere que disfrutes de la vida, pero tú no dejas la capa, y por ella pierdes la vida eterna. Dios te ama. No necesitas capa si vas a su encuentro, porque con la vista que te dará Dios, en nombre de Jesús, su Hijo, Cristo, no vas a pasar nunca más frío. Mira cómo prosperan los que dejan que Dios Espíritu Santo encienda su inteligencia. Solo al que está unido a Dios le van bien las cosas para hacer el bien. Aprende de tus amigos en la fe. Mira, observa cómo trabajan los que van a ser ricos. Porque Dios puede hacer que los buenos sean ricos para que den, ya que los malos no dan. Y hay mucha necesidad en este mundo actual. El dinero también lo utiliza Dios para aliviar a tantos que lo necesitan, y que, como el que ahora tiene dinero antes no tuvo, pero ahora por la gracia de Dios le ha dado bienes terrenales para ganarse muchos más espirituales. Vive en gracia de Dios y prospera en tu vida. Sé santo, y los santos dan. Da. Si no das incluso lo que tienes, esta capa gastada y rota se te quitará. Tu oportunidad es ahora, ahora que Cristo te llama. No seas sordo además de ciego. Deja que Dios te cure y trabaja para compensarle de su gracia, la gracia de salvarte. ¿Cómo vas a pagar tu deuda? Mañana te lo diré. Tú sigue leyéndome. Los Evangelios Meditados del Padre Jesús en www.evangeliomeditado.com.